Buen día, oyentes del informativo Farco. Un problema sin solución. Cuando se acerca el invierno, bajan las temperaturas y con eso se genera una problemática muy grande, que es la falta de abrigo, tanto a las personas que viven en situación de calle como a los ciudadanos que no cuentan con ropa adecuada para vivir. En la ciudad de La Plata existen muchas organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones durante todo el año, pero en invierno las situaciones de trabajo se agudiza por la falta de recursos. Por esa razón, Pablo Colo Pérez, coordinador de la ONG La Plata Solidaria, le manifestó a Raíces Rock la necesidad de juntar ropa de abrigo para que las familias no sufran el frío. La situación es muy compleja, sobre todo en la periferia del Gran La Plata, Berisso y Ensenada. Muchos niños y niñas no pueden ir a la escuela, nos dicen los directores y los directivos de las escuelas, porque no tienen ropa de abrigo para ponerse, sobre todo calzado. Abrigadito es la campaña central que tiene esta ONG hace más de 20 años. El objetivo es poder recibir la mayor cantidad de ropa de abrigo para luego distribuirlas a los distintos barrios de la ciudad. La Plata Solidaria cuenta con voluntarios que reciben las donaciones y luego las reparten según las necesidades de la actualidad. Las zonas más afectadas son el oeste y el sur de la localidad platense. Pablo Colo Pérez refuerza el trabajo que hacen los voluntarios en esta etapa del año, donde el trabajo es mucho. Se va distribuyendo a través de los merenderos y los comedores y también se va distribuyendo en coordinación con otras ONG. Cuando necesitamos nosotros pedimos, cuando necesitan ellos pedimos, nos piden a nosotros, y esa es la forma de trabajar en conjunto, ¿no? Para el noticiero regional informó FM Raíces Rock.